En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, bienvenidos de nuevo al lugar de las cintas, de esas grabaciones de antes que nos enseñan cómo éramos y en realidad cómo seguimos siendo. Porque no todo es tan nuevo, no todo es tan nuevo, no todo ha cambiado tanto. Bienvenidos a Lo Contó la Radio. Oigan, no tienen por qué estar al tanto, claro, no sé si lo saben o no sé si lo hemos empezado a remarcar lo suficiente los de esta emisora, pero el próximo 26 de noviembre esta casa, Onda Cero, cumplirá 35 años en antena, madre mía, la de cosas que hemos contado y la de cosas que nos han pasado. Así que yo me he dicho, ¿por qué no dedico una horita a hacer un viaje por la historia de Onda Cero, por estos últimos 35 años? Recordando programas, recordando voces, acontecimientos que han hecho a esta cadena grande. Ya aviso, ya les aviso que en una hora va a ser imposible abarcarlo todo. Pero bueno, vamos a intentar ir planeando y ofrecer una vista lo más amplia posible de lo que ha sido y sigue siendo Onda Cero. Onda Cero comenzó sus emisiones el 26 de noviembre de 1990. El diario El País informaba de ello ese mismo día, decía así: Onda Cero inicia hoy sus emisiones en cadena, a través de 104 emisoras de toda España. La nueva emisora de radio es la antigua Cadena Rato, que fue adquirida por la Organización Nacional de Ciegos, ONCE, en abril de este año. Las incorporaciones más destacadas en la nueva programación son las de Luis de Benito, que proviene de Radio Nacional de España, Andrés Aberasturi, que compaginará su programa en Onda Cero con su trabajo como comentarista en Telecinco, y los cantantes Ramoncín y Maciel. Alfonso Arús continuará realizando su programa Arús con Leche, que ya se emitía en La Rato. Y así fue. Miguel Durán, presidente de la ONCE, decidió comprar las emisoras de la Cadena Rato, cuyos estudios principales se encontraban en la calle Velázquez 54 de Madrid. Por entonces la emisora se llamaba Radio Cristal, Cadena Rato. Y Miguel Durán, junto a otras frecuencias que ya poseía de la entonces llamada Radio Amanecer, conformó las 104 emisoras de Onda Cero, de la primera Onda Cero. Luego vendrían más postes, más frecuencias, más alcances. Nueva Onda. 24 horas al día. Todos los rincones del país. Juntos en más de 100 emisoras. Nueva Radio. Onda Cero Radio, por fin juntos. Y esto que acaban de escuchar era ni más ni menos que el primer spot televisivo que se emitió anunciando la llegada de Onda Cero Radio. Si no me equivoco, se emitió por primera vez en Telecinco, cadena privada que también era propiedad de la ONCE y de Miguel Durán. Onda Cero, por cierto, es una especie de acrónimo de ONCE, de ahí el nombre, Onda Cero ONCE. Onda Cero, Onda Cero Radio. Y esta era nuestra primera sintonía, nuestro primer jingle identificativo. Teníamos un sonido un poquito, como dijo Alsina, tirando a lo Lailo. Onda Cero, Onda Cero Radio. Bien, pues esta fue la primera vez que Onda Cero salió al aire, el 26 de noviembre de 1990, a las 7 de la mañana. La primera voz que habló desde esta nueva sintonía fue Ángela Bodega, con el informativo La Voz de la Mañana. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Onda Cero Radio, la actualidad de la mañana. Dirige y presenta Ángela Bodega. Hola, buenos días. En nombre del equipo que realizamos la actualidad de la mañana en Onda Cero Radio. Saludos y bienvenidos. Bienvenidos al nacimiento de esta nueva radio, el equipo de la actualidad de la mañana, que estaremos con ustedes acercándoles la información desde esta hora hasta las 8:15. Hemos tenido el privilegio de abrir, entre comillas, Onda Cero. Una radio que nace con estas intenciones. Ricardo Vaca Verdalles, director general de Onda Cero. El día 2 de abril, la ONCE adquiría 63 emisoras de la Cadena Rato. Los objetivos son rotundos: contribuir a la normalización de las minusvalías, sensibilizar a los ciudadanos velando por los principios sociales que toda sociedad democrática debe atesorar y emitirlos con un lenguaje de rigor, tolerancia, amabilidad y, sobre todo, de modo constructivo y elegante. Nuestro presidente, José María Arroyo, definía la línea editorial. Somos conscientes de que nuestra apuesta por el pluralismo y la independencia deben ser especialmente prudentes. Intentaremos en todo momento ser nítidos, claros y perfectamente identificables. Diferenciar información y opinión, la no manipulación de las noticias, será una salvaguarda de los derechos de nuestros oyentes. Hoy, día 26 de noviembre, nos presentamos ante todos ustedes, los oyentes. Onda Cero Radio la componen 105 emisoras en toda España. En los primeros meses del año próximo inauguraremos nuestra nueva sede central en el madrileño Paseo de Rosales. En abril emitiremos vía satélite con el consiguiente mejora técnica de las emisiones. La campaña de imagen ha sido realizada por un gran diseñador, Mariscal. Nuestra programación integra tres conceptos: local, regional y nacional. Queremos realizar una radio competitiva, social, sensible a las autonomías. Un producto radiofónico avalado por la seriedad y la profesionalidad. Apostamos por un concepto de radio total con profesionales de prestigio: Alfonso Arús, Luis de Benito, José Antonio Obies, Lourdes Zuriaga, Andrés Averasturi, Javier Ruiz Taboada, José Manuel Muñoz, Maciel, Ernesto de Gregorio, Luis Ignacio González, Jorge Lago y Maribí Romero, junto con los servicios informativos, son los responsables de los programas en cadena nacional. A todas las 105 emisoras locales, nuestro apoyo y que continúen realizando programas locales y regionales de calidad y aumentando oyentes. Onda Cero Radio sabe que la tarea de ofrecer prestigio y credibilidad no es sencilla ni fácil. Estamos en una carrera de fondo y no de velocidad. Calar en el tejido social, atraer y cautivar a la opinión pública española es nuestra finalidad. Nuestro reconocimiento de gratitud a todos los oyentes. Ustedes son nuestro verdadero objetivo. Por ustedes trabajamos y de ustedes dependemos. Ganar su confianza día a día y ser cómplices en la comunicación es nuestro anhelo. Muchas gracias y bienvenidos a Onda Cero Radio. Son las 7:03 de la mañana cuando comenzamos, una hora menos en Canarias. Esta semana que comienza lo hace con la mirada puesta en Naciones Unidas. Tras este espacio de noticias venía el famoso espacio matinal que ya se venía emitiendo en esta cadena de emisoras. Arús con leche, con Alfonso Arús. Son las 8:16:36, es decir que llevamos ya 1:36 de retraso. Pero lo recuperaremos. Aquí empieza en Onda Cero Radio, Arús con leche. ¡Oh! ¡Qué bonito! Saludos a todas las amigas que me escuchan. A Pepi de Badajoz. A Lucy de Gijón. A Esmeralda desde Toledo. A Clotti de Madrid. Después de Arús, llegaba el primer espacio matinal de Onda Cero, una mezcla de información y magazine que venía de la mano de Luis de Benito, con el programa Si Así Os Parece. Buenos días. Hoy, en esta casa, la actividad es frenética y los nervios están a flor de piel. Es lógico y natural. Asistir a una puesta en marcha, a un nacimiento como el que estamos viviendo en esta jornada, es algo que a los profesionales, chicos y chicas de Onda Cero Radio, nos llena de legítimo orgullo al mismo tiempo que de ilusionada responsabilidad. Onda Cero Radio. Ese es el nombre. Y esa es, en consecuencia, la tarea común que a partir de hoy nos ocupa a todos. A nosotros como responsables de llevar a buen puerto el proyecto radiofónico que la ONCE nos ha puesto en las manos. Y a ustedes, los oyentes, como receptores de un mensaje que queremos serio, plural y riguroso, sin que estas tres cualidades tengan que ser incompatibles con otras como son la alegría, la amenidad e incluso, ¿por qué no?, la complicidad. Es verdad que es un tópico, pero también es cierto que para nosotros en Onda Cero Radio es una meta. Queremos informarles, pero pretendemos también divertirles y acompañarles. Todas las mañanas a esta hora, a las 10 y algunos minutos y hasta las 12 del mediodía, siempre una hora antes en Canarias, un grupo de profesionales en el que se integran Ana Rosa Alonso, Yolanda Huerga, Verónica San José, Joaquín Martín, César Macía y Celso del Río, nos hemos propuesto permanecer en su compañía, en un espacio que hemos querido llamar Si Así Os Parece. El nombre, descaradamente pirandeliano, es por sí solo una auténtica declaración de intenciones. Hace ya mucho tiempo que hemos aprendido que no todo en esta vida tiene un único color, que no todo tiene que ser por fuerza blanco o negro. Existen, deben existir al menos, esos matices grises que tantas veces despreciamos y que, sin embargo, también tantas veces no solo son la clave, sino que además determinan la realidad. En este programa trataremos, pues, de encontrar siempre esos matices para que, una vez convenientemente analizados, sirvan para que todos, ustedes y nosotros podamos tener un cuadro completo de la realidad, un cuadro con todos los elementos necesarios para poder llegar a una personal conclusión, sin olvidar nunca esos rasgos personales que hacen que no todo en este mundo resulte de inmediato evidente, porque en definitiva todo es, al fin y al cabo, así, si así os parece. En Onda Cero Radio, si así os parece, Luis de Benito. Don Miguel Durán, director general de la ONCE y vicepresidente ejecutivo de Onda Cero Radio. Buenos días. Buenos días a ti, buenos días a todos los trabajadores de esta, que empieza a ser una gran cadena de emisoras de radio. Y buenos días a toda nuestra audiencia y los mejores deseos para todos nosotros y sobre todo para, como digo, para la audiencia. Al frente de los informativos del mediodía teníamos a Ricardo Lizarraga. Buenas tardes. El Golfo Pérsico vive las consecuencias de una guerra. Enseguida entraremos en detalles porque vamos a dar paso a la comparecencia del presidente español, del gobierno español, Felipe González, que comienza en estos momentos una intervención en directo. Dejamos al presidente. Y luego, la tarde en Onda Cero, la primera franja de tarde que se trabajó aquí, era pues como una especie de cajón desastre o de muñecas rusas, porque hacíamos tres programas en uno solo. Es decir, nuestra primera tarde se bautizó como La Colmena, que estaba compuesta por tres espacios de una hora cada uno. Vamos, tres programas en uno, en realidad, pero le llamaban La Colmena a todo este gran contenedor. Cada programa de una hora tenía su propio presentador y su propio título. La Colmena. Esa es la tarde de Onda Cero Radio. José Antonio Obies, Lourdes Uriaga y Andrés Averasturi, tres figuras presentan tres programas de sorpresa en sorpresa. La Colmena, tres horas de lujo en las tardes de Onda Cero Radio. Empezábamos de 4 a 5 con La Vida Tal Como Suena, con José Antonio Obies. Buenas tardes. Sé que no es una hora muy buena a las 4 de la tarde, pero siempre es bueno hablar a ustedes y contar cosas de este país, el suyo y el nuestro. Queremos romperles la siesta. Intentamos quitar la hora de sueño y, sobre todo, queremos aclarar puntos, temas y hechos que le pueden suceder a cualquiera en cualquier momento. No vamos a andar ahora diciendo que si nueva cadena o no nueva cadena. Vamos a ir a la realidad. Bajo las siglas de Onda Cero Radio, nos comprometemos a llevar a las antenas por toda España, la verdad de argumentos, de hechos, de cosas que a usted le pueden parecer lejanas, pero que en cualquier momento puede ser protagonista de ellas, quizá cuando doble la esquina o cuando se levante por la mañana. De entrada, hoy les anticipamos que mejor que estén precavidos, porque lo que van a escuchar en este tiempo de radio, de aquí a las 5 de la tarde, es algo increíble. Nos permiten, si quieren, nos ponemos nosotros mismos la medalla y les decimos a ustedes, nunca en la radio española, nunca se va a ofrecer lo que hemos ofrecido en este tiempo de radio. Y a las 4 de la tarde, con invitados en el estudio y a otras personas que estamos esperando, vamos a ir desvelando poquito a poco lo que vamos a tomar de aperitivo a esta hora. La droga, algo tan duro y cruel como que sucede a mucha gente, triste o brutal, puede que para muchos sea algo despreciable, pero, aunque usted no lo quiera, es la realidad lo que ahora se avecina, lo que ahora contamos. Tal como suena, en este país hay 600.000 drogadictos, bien de cocaína o heroína, a repartir lo que ustedes quieran. Pero, dejando los números, y ya que el tiempo apremia, a las 4 y 10 de la tarde vamos a empezar. El saludo para todos los que están aquí, a nuestro lado, que poco a poco los iremos descubriendo también, no adelantemos acontecimientos. Pero situémonos en antena. Ustedes y nosotros queremos saber qué cantidad se consume de droga en este país. La cantidad de droga, Luis Antonio Sanabria, ronda, bueno, de 600.000 drogadictos, cocaína y heroína deben ser bastantes. Son muchos números. Burro, parlopa, canuto son los términos que se oyen en la calle para definir varios tipos de droga que entre todos conocemos como heroína, hachís o cocaína. Son tres nombres diferentes. Si usted es oyente habitual de Onda Cero, podrá identificar a un jovencísimo Juan Diego Guerrero, que era reportero de Obies. Es que puedo tutear, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces nos llamamos ya por nuestro nombre, ¿no, Javi? Sí. Bueno. Le invito a que se venga usted de viaje conmigo. Vale. ¿Vale? Sí. Venga. Estamos ya, no llevamos ni cinturón de seguridad ni nada, ¿no? No. Bueno, podemos agarrar aquí, ¿eh? Cuesta agarrarse, creo yo, ¿eh? Bueno, pues hace un bonito día, estamos en el campo. ¿Y qué dices? Pues creo que eso es para impulsarlo, para que luego cuando ya no estemos aquí en tierra se pueda desplazar. Porque a mí me han dicho que nos vamos a empezar a levantar dentro de poco, aquí del suelo, ¿no? Como a salir. Para ponerles en contexto, a Juan Diego hizo todo tipo de reportajes. Este concretamente lo hizo desde un globo aerostático que estaba a punto de despegar. Ahora, es bastante seguro porque tenemos seguridad por los cinturones y eso y esto, pero vamos, que es muy peligroso. Yo desde luego estoy aquí arriba y parece que está temblando el suelo. Esto es impresionante. Después, a las 5, venía Lourdes a las 5, con Lourdes Zuriaga. Y de 6 a 7, Lo que hay que oír, con Andrés Averasturi. Pues esa historia que han oído, Que caiga la luna, está escrita hace ya bastantes años por Virginia, que es nuestra técnica, es decir, más predilecta, pero que no se nos enfade, hombre, la que trabaja con nosotros, y por lo tanto es un poco la más predilecta. Habría que preguntar a Virginia, habría que hacerle una entrevista después de esto, ¿no? ¿Qué le pasaba en el año 86? ¿Y quién era el nómada que construía ciudades para que nadie las habitara? ¿Y dónde se construyen esas ciudades? Otros profesionales que ayudaron a poner la primera piedra de esta Onda Cero fueron Juan Antonio Cebrián, Javier Ruiz Taboada, Maribí Romero, Luis Ignacio González y, como comentaba el artículo del País que he leído previamente, cantantes como Maciel o Ramoncín, que también tuvieron sus propios programas. En Onda Cero, Lo contó la radio, con Diego Fortea. Cuando Onda Cero cumplió su primer año de vida, la ONCE y el director general de Onda Cero, Tomás Martín Blanco, decidieron fichar a una estrella para impulsar esta cadena y situarla entre las principales del país. El 2 de julio de 1991 se hizo público que Miguel Durán fichó a Luis del Olmo para 5 temporadas radiofónicas en Onda Cero por 3.000 millones de pesetas. Por tanto, Protagonistas, el programa de Luis del Olmo, dejaría de emitirse en la COPE, donde se venía haciendo desde 1983, y renacería el 30 de septiembre de 1991 en los estudios que habilitó la ONCE en el auditorio Antonio Vicente Mosquete de Paseo de La Habana de Madrid. Buenos días, España. Desde el auditorio Antonio Vicente Mosquete, aquí en Paseo de La Habana 208 de Madrid. Buenos días a través de las 166 emisoras de Onda Cero que difunden un nuevo protagonista. Comenzamos efectivamente, querido Luis de Benito, queridos oyentes, comenzamos una nueva etapa en la ya larga singladura de este programa de radio. Un protagonista que nace, crece y se desarrolla en la radio pública, donde vive sus primeros 10 años de existencia. Después, en una segunda fase, a través de la cadena COPE y a lo largo de más de 8 años, alcanza su mayoría de edad. Hoy, Protagonista se estrena una nueva sintonía. Lo hace a través de una cadena joven, casi recién nacida, Onda Cero. Y para los que trabajamos en esta gran aventura cotidiana, esto significa una auténtica inyección de juventud, un decisivo y renovador impulso. Si hay algo que la radio no perdona ni excusa, es, queridos oyentes, el conformismo. La radio no sestea. Para la radio cambiar es más que vivir, es sobrevivir, estar arriba, ganar a pulso la batalla de la comunicación. Una lucha sin duda cada vez más competitiva y por ello cada día más apasionante. Por eso estamos aquí, dispuestos a comenzar otra vez, volver a empezar. Es nuestro begin de begin constante, el Beguín de Beguín de la radio. La radio es como aquellos esmorzos versos de mi paisano Leopoldo Panero, un escrito a cada instante. En esta tercera etapa que hoy comenzamos, a pesar de esos más de 18 años transcurridos, a pesar de esas 25.000 horas de radio compartidas, a pesar de todo, esta mañana nos hemos despertado con 18 años menos, con la misma ilusión, temblorosa y expectante, con que nos pusimos un día ante el micrófono para saludar por primera vez a las mañanas de España. Bienvenidos, amigos, a esta nueva sintonía, Onda Cero. Gracias por vuestro primer voto de confianza. A partir de aquí, sabemos que la lucha es dura, que la competencia es tan leal como implacable. Y esto es realmente lo que nos apasiona. Saber que de ahora en adelante tenemos que ganarnos su audiencia, querido amigo, minuto a minuto, con esfuerzo y con pasión, con imaginación y coraje, con innovación y audacia, con libertad sin trabas y con creatividad al 100%. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bienvenidos a Protagonistas desde Onda Cero a través de 166 emisoras de radio. Lo vamos a dar todo. He dicho 166 y me pasan una nota. Tengo una excelente noticia que comunicarles, amigos oyentes de Onda Cero. A última hora de ayer se llevó a un acuerdo de colaboración entre la nueva cadena Onda Cero y Radio Intercontinental de Madrid, una de las emisoras más importantes de España, de más solera, de más prestigio. Nada nos hace más felices que comunicarles que desde este momento Radio Intercontinental conecta con Onda Cero para transmitir esta aventura que hemos iniciado hace unos segundos. Protagonistas. Con estos aplausos, bienvenida Radio Intercontinental de Madrid a la cadena Onda Cero. Compañeros, desde el comienzo, desde ahora mismo, en la aventura más apasionante de la radio española. Bienvenidos, amigos. Bienvenida, querida Inter. Aquellos oyentes que nos siguen desde hace algún tiempo saben que en esta primera página hay un saludo. El saludo de una persona que es noticia, el saludo de una persona entrañable. Hoy el saludo del primer ciudadano de España. Buenos días, España. Soy el Rey y quiero expresar mi agradecimiento al programa Protagonistas por haberme concedido la lumbrera de oro que en breve voy a recibir en una de las agradables cenas que organiza Luis del Olmo. Al mismo tiempo, quiero expresarle mi felicitación por las 25.000 horas de radio que cumple el programa y le deseo mucha suerte en su nuevo proyecto, a la vez que hago extensivo un saludo muy cordial a todos los profesionales de la radio española. Buenos días. Gracias, majestad. Las 9 de la mañana, 6 minutos, transmitiendo Onda Cero. Tomás Martín Blanco, director general de Onda Cero, también fue responsable de incorporar a la emisora a Julia Otero, que conduciría por las noches la radio de Julia. Sí, la radio de Julia empezó haciéndose de noche. ¿Creen ustedes que pese a su intención de no entrar en política, Mario Conde daría la foto ideal para la derecha española? Cuando se examinan las encuestas segmento por segmento, edad por edad, se lleva uno las grandes sorpresas de cuáles son los segmentos de población que más admiran a Mario Conde. ¿Por qué? Porque probablemente ven en él un biotipo del triunfador, de un hombre joven, atractivo. En cuanto las encuestas dan que el PP se acerca al PSOE, pues ya están a buscar a ver quién sustituye al líder de turno. Eso no puede ser, es a meterse en cordial al PP, que es el fin del PSOE. Es que hay personas en el propio Partido Popular que probablemente estén descontentos con el liderazgo del señor Aznar, y entonces se dedican, y eso me consta, a filtrar noticias y a meter a otras personas en danza que no tienen absolutamente nada que ver. Mario Conde es un magnífico empresario, un magnífico director de banco, lo que sea, pero yo creo que si se pusiera en la palestra a Mick Jagger, al cantante de los Rolling Stones, exacto, habría un montón de gente que lo votaría también. A fin de cuentas, quien siempre ha dominado ha sido la banca, ¿no? Entonces, hacer de mayordomo pienso que no le interesa de ninguna forma, ¿no? Música. Pues bueno, como queda constancia en este resumen, ayer hablamos de una fantasía, ya que don Mario Conde, según dicen sus fuentes próximas, sus más allegados, nunca va a dedicarse a la política. Pero conste que no fuimos nosotros los únicos que sentimos la tentación, aunque sí los primeros, porque políticos muy significados le han enviado hoy, a través de la prensa, mensajes, por ejemplo, así de concretos, como lo que le ha dicho don Luis Ramallo. En política, los campos de aterrizaje son difíciles y peligrosos. En esta promo pueden escuchar algunas otras incorporaciones de la temporada 1991-1992. En ella figuraban Goma Espuma, JJ Santos, José Antonio Arellán. Ya pueden temblar los culebrones televisivos de la hora del café. Lo va a tener difícil para no quedarse de 4 a 6 en Onda Cero, porque en ese tiempo Andrés Averasturi serpenteará por lo más entrañable y lo más exótico de lo cotidiano. Seguro que se le pasará volando. Son dos horas de nada. Yo como el bolero, yo doy alma, vida y corazón. El problema es que está dispuesto la audiencia a darnos a nosotros. No, no, yo creo que Onda Cero, que lo da todo, es una serie de contradicciones tan bonitas, ¿no? Una cosa que se llame Cero, que lo dé todo, y un programa que se llame Dos Horas de Nada, ya es que no te aclara absolutamente nada, y eso es quizá lo más bonito de esta historia, ¿no? Si Andrés Averasturi ha evitado que duerma la siesta, a las 6 ponemos a su disposición un colchón de goma espuma. Quizá usted prefiera las plumas, pero este es el mejor para revolcarse de risa. Año de 1492, Granada. Boadilla, el chico ha perdido y abandona la Alhambra. Guardí. Ellos le ayudarán con la lógica del disparate a trabajar los abdominales mientras se enfrentan al atasco o le da la merienda a los niños. Y después del precalentamiento abdominal sobre la colchoneta de goma espuma, qué mejor que jugar un partidillo con la sección de deportes de Onda Cero a eso de las 8 de la tarde. Bueno, si está muy cansado, tras las risas le dejamos relajarse una hora con las cosas de su comunidad. Pero a las 8 por lo menos jugamos el primer tiempo. JJ Santos y su equipo saltan a las ondas dispuestos a todo para ganar su confianza. Le van a informar sobre su deporte favorito de un modo diferente. Plan muy tranquilo, muy relajado, contando las cosas, explicándolas y con muy buenos modales. Y además son generosos. Para muestra, un botón, su jefe JJ Santos. Si la salud me lo permite, yo lo voy a dar todo, todo, todo. Salud no va a faltar, porque de eso se va a encargar de 10 a 10 y media Lourdes Zúñiga. Antes que la salud, a las 9 es tiempo de fortuna con el cupón de la 11. Si no resulta agraciado, al menos Javier Ruiz Taboada le hará pasar unos minutos divertidos. Entre salud y fortuna, de 9 y media a 10, Onda Cero se cambia el apellido. Será Onda Pesquera. Y hasta las 11 le ayudaremos a hacer cuentas con el dinero de cada día. Y si de 2 a 6 a usted no le queda otro remedio que estar despierto, no se extrañe si se sorprende feliz en el turno de noche. En esas 4 horas, Juan Antonio Cebrián y sus colaboradores le harán cómplices de la magia y el misterio de la oscuridad. Bueno, pues aquí estamos en la zona cero con nuestro querido profesor don Germán Argumosa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo vienes esta noche? Bueno, todas las noches. Todas las noches. O sea que no sé por qué voy a establecer una noche excepcional. ¿Noche excepcional? Bueno, todas las tuyas son excepcionales. Bueno, pues excepcionales esta noche porque tenemos un caso de recientísima, ya, de rabiosa actualidad. Ya me lo han dicho ya. Y lo que siento es que me haya llegado por el medio que me ha llegado. Lo lamento, ¿eh? Pues sí. Luego me dice que me traigo con él, si yo estoy calladísimo hoy, si no digo nada. No, lo lamento porque después de lo que me ha dicho no tengo más remedio que felicitarle. Claro, hay que felicitarle. Sí, pero lo lamento. Pobrecito mío, que lo tiene trabajando todo el día. Sí, pero eso no quita para que lo lamente. Hubiese preferido otro medio. Lo que ocurre es que es muy difícil encontrar otro medio igual. ¿Cómo la regla? Eso es lo que yo lamento. Sí, querido profesor. Por cierto, en esta primera Onda Cero ya llevaba un año rondando un jovencito que, según me han contado quienes le conocieron entonces, ya apuntaba maneras. Este fue el primer informativo que presentó en 1991 Carlos Alsina. Me va a matar por ponerlo otra vez. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Onda Cero, Onda Cero Radio. Onda Cero Radio, la actualidad. Buenas tardes. El campo andaluz está hoy parado. Más de 150.000 jornaleros de la provincia de Sevilla comienzan hoy una serie de jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales. Según la patronal, sobran 100.000 trabajadores y España quiere integrarse en buenas condiciones a la Unión Económica Europea. Los empresarios estiman que la reconversión agraria en Andalucía va a costar 150.000 millones de pesetas, mientras los trabajadores se movilizan contra el actual subsidio agrario y el controvertido Plan de Empleo Rural, el PER. 22 añitos tenía Carlos Alsina. Estamos en Lo Contó la Radio, en Onda Cero, repasando los 35 años de historia de esta cadena de emisoras. En 1992, Fernando Onega sería nombrado director general de Onda Cero. Esta es una brevísima carta a todos. A ti, que a veces me has pedido copias. Y a ti, que anduviste a vueltas con el dial para encontrarnos. Y a ti, que estás en el Tajo y solo nos oyes de fondo. Y a ti, que has querido venir a este centro a vernos en directo. Es una carta telegrama para certificar que existimos. Todos aquí somos como vendedores ambulantes que hemos instalado nuestro tenderete en Onda Cero. Mirad, señoras, el fastuoso mundo de la radio. Miren, caballeros, a medias vendedores de ilusiones y a medias vendedores de realidades. Como Tarradellas, ya soca aquí, aquí estamos. Cambian los micrófonos y la antena y el dial, pero sigue Luis, y detrás de Luis sus equipos, y detrás de todos ellos, una fantástica aventura, la aventura diaria de la radio. Por aquí, ya veis, hay un Suárez que pasa página, y un Loro cuya muerte tiene que ser indemnizada, y un Jesús Gil que va de primero, y un Barcelona que no acierta, y un Yáñez que dimite. Todo eso sale en la radio y se cuenta. Las voces no hacemos otra cosa que darle forma. Os diré que nos hemos envuelto en la bandera de la libertad. Os añadiré que hemos construido un reto de independencia. Y os contaré que hoy es un día de estreno. Aquí todos se han puesto la corbata nueva y el traje de los domingos. Ellas están radiantes como siempre. Y todos tenemos el síndrome del estreno. Como niños con zapatos nuevos. Como aprendices con la emoción del comienzo. Con los nervios de la novedad, con un único deseo, ojalá acertemos. El escritor de cartas os saluda con un abrazo. Cada día abrirá un sobre y solo os pide que le hagáis un hueco en el corazón. Y nacería Onda Cero Música, nuestra propia radiofórmula, la primera de las muchas que vendrían después en nuestra singladura. Con voces como José Antonio Avellán. ¡Oiga! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Estabas en la cama? No, estaba duchándome. Sí, ya, una leche. Hombre, no. Estaba sopa. Total. Que no, no. ¿Me ha dicho tu madre? ¿Qué pasa, Raúl? Oye, te llamo por lo siguiente. Porque el equipo de investigación del programa está realmente perplejo al escuchar tu mensaje. No, yo no lo he escuchado, lo confieso, pero tengo una nota aquí que dice: no entendemos nada, nos vamos a tomar una copa. Claro, porque es que... llamé y expliqué una... iba a decir una frase y se me olvidó. Si el trabajo es salud, la tuberculosis. Y si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, ¿no? Raúl, ¿a qué te dedicas? Pues nada, me estudio. ¿Tienes coche o moto? Sí, seguro. ¿No tienes ni coche ni moto? Nada. Pues nada, si tienes coche o moto de aquí unos días, cuando le toca a Madrid, sabe Dios cuándo le tocará, que te regalamos toda la gasolina gratis, ¿vale? Vale. ¡Hasta luego! Hasta luego. Si hablamos de Onda Cero Música, no podemos olvidar a una de sus voces más conocidas, Patrick de Frutos. Por cierto, yo me llamo Patrick de Frutos y estaremos durante los próximos días, durante 5 horas de radio, compartiendo algo más que música, compañía, ilusión y ante todo algo muy especial. Decirte que tendremos música nacional, música internacional. Y a partir de las 3 en punto y a partir de las 5, inmediatamente después de nuestro boletín informativo, una pequeña sección con esas versiones y con esos originales correspondientes. Aunque dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero siempre es bueno conocer los originales de las versiones que se van publicando. En la temporada 1993-1994... comenzó un programa de viajes en la radio que sería todo un referente, Gente Viajera en Onda Cero con Esther Eiros. Buenas tardes. Podríamos hoy dividir el saludo de cada domingo en dos partes. Noticias malas y buenas, por este orden. Mala, la desilusión después de regresar de Vitoria-Gasteiz con la buena sensación que produce al viajero una tierra amable, tranquila y rica en los productos turísticos más demandados por el viajero de hoy. Malos también los resultados de la cumbre en La Haya en materia de medio ambiente. ¡Qué ilusos! Protegen los intereses de cada uno de los 184 países allí presentes y no son capaces de pensar que si acabamos con la tierra, ahí estamos todos incluidos. Protagonistas ya era líder de audiencia y el magazín más largo de la radio española, con 5 horas de emisión, de 8 a 1 del mediodía en Onda Cero. La radio de Julia pasaría a las tardes y se haría de 5 a 8 de la tarde. Buenas tardes, viernes día 23 de septiembre. Y habrá que mojarse, que anda el Levante con alerta L. En Tarragona, el tiempo no respeta, fíjense, ni a Santa Tecla. Hoy tenían previsto honrarla con diablos y dragones, pero con este tiempo, en lugar de echar humo, están que se los llevan los demonios, claro. Suerte que no solamente de fuego y pólvora se vive en esta fiesta. También se ponen unos encima de los otros para construir castillos humanos. Miren, cada uno tiene sus habilidades. Se incorporó también Juan Ramón Lucas para presentar el informativo matinal Al Día, que se emitía de 5 a 8 de la mañana. Así anunció Carlos Alsina, que entonces estaba sustituyendo a Javier González Ferrari, que presentaba Al Día, la incorporación de Juan Ramón Lucas. Onda Cero renueva su programación. A partir del próximo lunes será Juan Ramón Lucas, al frente de un estupendo equipo de profesionales de esta casa, quien se encarga de contarles cada día la actualidad. Desde Onda Cero, y en nombre de todos los que hicimos Al Día, señoras, señores, gracias y hasta siempre. Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias. En Onda Cero, Al Día. Juan Ramón Lucas. Hola, muy buenos días. El eurodiputado socialista José María Mendiluce intentó ayer ser el Pepito Grillo de la Unión Europea y en Cannes le lanzó este mensaje a los líderes que en su cumbre solo se acordaron de Bosnia un ratito a la hora de cenar, aunque el anfitrión Chirac dijera a los postres que habían decidido una acción fuerte. Nada. Sarajevo está volviendo a vivir los días más horribles de la guerra, pero la única novedad hoy desde Europa es el compromiso alemán de unirse a las fuerzas de intervención rápida. Estamos con Mendiluce, no queremos ser parte de una Europa de vergüenza, pero me temo que es la que tenemos. A partir del verano de 1993, Onda Cero cambiaría su sede a la del Paseo del Pintor Rosales. Por entonces también nació un espacio informativo que sería baluarte de la cadena hasta nuestros días, La Brújula, que comenzó siendo presentada por Manuel Antonio Rico. Esto es La Brújula de Onda Cero. Seguimos paso a paso, minuto a minuto, en esta sintonía de Onda Cero y Brújula en mano, con su compañía, señoras y señores oyentes. Creo que es llegado ya un momento adecuado para escuchar esas impresiones de ustedes, a las que yo les invitaba a manifestar cuando nos poníamos en marcha a las 10 de la noche. Luego hablamos, buenas noches, Luis Serrano. Buenas noches, Manuel Antonio. Hablamos del siniestro tremendo de ayer en el Cine Bilbao de Madrid y ponemos los datos al día. Pero antes, algunas de esas llamadas que nos están llegando a los teléfonos 538-6331, 538-6337. Los oyentes de La Brújula manifestándose sobre la tragedia de las niñas de Alcácer. De todo, soy un padre de familia, tengo 6 hijos, siento el dolor de estos padres, siento el dolor de este pueblo, de estos amigos, y es lamentable que todavía haya locos en este mundo, los cuales puedan estar sueltos. Pedimos justicia, o se está pidiendo justicia para estos asesinos. Pero yo creo que la justicia aquí tenía que dar un ejemplo muy fuerte, muy poderoso, para que este ejemplo valiese para lo sucesivo. En la temporada 1994-1995 se incorporó la periodista Concha García Campoy con el programa Noches de Radio. Aquí estamos como todos los jueves, o ya madrugada del viernes, con Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo estás, Fernando, otra vez? Pues muy bien, igual que antes. Muy entretenido, ¿no? Yo me lo paso muy bien con Carlos, que además no conozco a nadie de los que cita. No me digas. Aquí me entero, ¿no? Pues aquí ya. Aquí me entero de muchas cosas muy divertidas. Claro que sí. Por cierto, antes de que empecemos con las presentaciones y con el tema. He recibido Enigmas del Hombre del Universo y hay muchos temas interesantes, algunos de ellos hemos comentado alguna vez aquí, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención y es la transmutación de los metales. Explicáis cómo fabricarlo en la cocina y sí. Eso realmente es un tema que puede interesarnos a todos, ¿eh? Pues si quieres te traigo a Alberto Borrás, que es el autor del artículo, que el que maneja la documentación y los datos, es un hombre muy informado, y en ese artículo una de las cosas que pretendemos, que te diría que tener una intencionalidad a la revista, fundamentalmente es esa, es la de desenmascarar actitudes de los grupos fácticos, como se decía clásicamente. La brújula pasaría a ser dirigida por Ernesto Sáenz de Buruaga. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Ernesto Sáenz de Buruaga. ¿Cómo está la botella del centro? ¿Y ahora? Una misma información puede ser positiva o negativa, según cómo se presente. Para Onda Cero es lo que es, media botella. Onda Cero. Los informativos de Onda Cero en 1994 estaban presentados por Félix Madero. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En Onda Cero, las noticias de las 2. Muy buenas tardes. La policía teme que Blanca Rodríguez Porto, la mujer de Luis Roldán, siga los pasos de su marido, es decir, escaparse, en una palabra, fugarse tras burlar a la justicia. Esto que les contamos es algo que puede ocurrir y que anoche adelantó la brújula de Onda Cero. Esta casa, Onda Cero, ha tenido acceso a un informe policial transmitido desde Orense a la central de Madrid, en el que el servicio de vigilancia encargado de seguir a la mujer de Roldán advierte que no tiene medios para evitar la huida de esta persona. A la justicia española y al superministro Juan Alberto Belloc no le faltaba ya otra cosa que soportar la huida o los intentos de fuga de la persona que más cerca estuvo de Roldán los meses previos a su escapada. Quédense donde están, en la sintonía de Onda Cero, porque les esperan alguna que otra sorpresa sobre este asunto. Félix Madero. Las noticias de las dos. Otro de nuestros programas en aquella época era Un Mundo Sin Barreras. Deténgase un momento y piense un deseo. ¿Ya está? ¿Que se solucionen los problemas de muchas personas que son apartadas y rechazadas? ¿Que se eliminen los obstáculos que nos separan? Eso intentamos hacer. Con optimismo, de lunes a viernes, entre las 15 y las 16 horas, en Onda Cero. En Un Mundo Sin Barreras, con Roberto Martín. Un Mundo Sin Barreras. Acérquese a nosotros. 3:18:18 en Canarias. Hay quien piensa que las palabras se olvidan, que se las lleva el viento y en los días lluviosos se mojan. En este programa apostamos por los mensajes que perduran en el tiempo y en el espacio. Intentamos que nuestros contenidos sean positivos y que hablen de esperanza y solidaridad para que a través de ellos no olvidemos la ilusión por la cual trabajamos cada día: construir un mundo sin barreras. Y a propósito de palabras, Beatriz Cursac, la redactora de este tiempo de radio, le gustan y prefiere las palabras de amor. El productor del programa, Luis Merillas, quiere las palabras contenidas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y nuestro técnico, Pepe Menchero, procura que no se le atraganten las palabras. Reciban en este tiempo de radio el saludo de Roberto Martín, en nombre de este equipo de gentes que les acompañaremos hasta las 4 o las 3 en Canarias, en la sintonía de Onda Cero y con el patrocinio de la Fundación 11, en este programa llamado Un Mundo Sin Barreras. Desde 1988 existimos para hacer realidad el sueño de un mundo sin barreras, para que la integración de los minusválidos en todos los órdenes de la vida no sea una utopía. Fundación 11, por un mundo sin barreras. Hasta Leganés nos vamos, Juan Alonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. La cadena de tiendas Galena ha inaugurado un nuevo establecimiento en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. En él trabajarán 6 personas con discapacidad. Pues efectivamente, esta misma mañana se ha abierto oficialmente a las puertas del Severo Ochoa de Leganés esta nueva tienda Galena. En la temporada 1995-1996 se estrenaron en Onda Cero nuevos espacios como País de Locos con Reyes Monforte. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on répète, jure à zéro. Pas les peines de charger trop. País de locos, con Reyes Monfort. 5 horas estuvo debatiendo el Parlamento italiano sobre los testículos de uno de sus diputados. Y durante otras tantas estuvo paralizado el Parlamento inglés por conocer la suerte corrida por Humphrey, el gatito de los Major, desterrado de Downing Street con la llegada de Tony Blair. Bueno, por fin se han enterado. Se han dado cuenta de cuáles son los temas de interés general. Ahora es cuando entienden que estamos en un país de locos. Le damos mucho, pedimos poco, disparatamos. País de locos, nos adoramos, nos criticamos, nos enrollamos. País de locos, tenemos guasa, tenemos gente, tenemos poco. País de locos, país de locos, somos nosotros. País de locos. Han tardado, sí, les ha costado Dios y ayuda, pero ahí están. Al fin llegan al Parlamento los temas que realmente son de interés general y se dejan de debatir tonterías. Que si vídeos, que si tú hiciste, que si tú hiciste. Bueno, ¿no se ha dado cuenta que en el Parlamento debaten cosas que no nos importan para nada? Pues creo que podríamos ayudarles, ¿no le parece? Aprovechando que la próxima semana se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos nos acerquemos al Parlamento, nosotros aprovecharemos para llevarles una lista con los temas que mi país de locos considera de interés general. Asuntos realmente importantes, no tonterías. Por ejemplo, que desarrollen en el Parlamento un plan nacional de aseos públicos móviles. Porque estos señores no terminan de entender que son casos de urgencia y que uno nunca prevé que le entren las prisas en una calle y no en otra. Estamos en Lo Contó la Radio, recordando la historia de esta casa, de esta sintonía, Onda Cero. Y vamos por la temporada 1995-1996. En 1996, Carlos Alsina, que estuvo unos 3 años en otras emisoras, como Antena 3 de Radio o Radio Voz, regresó para encargarse de Al Día, el espacio matinal informativo. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En Onda Cero, Al Día. Carlos Alsina. Muy buenos días, bienvenidos al miércoles 26 de noviembre del 97, que es una jornada doblemente europea. Primero por el fútbol, por la Liga de Campeones, en la que el Barça solo se juega el honor, que no es poco, tal como está el patio blaugrana ante el Newcastle, cuyo entrenador ha diagnosticado ya, y por cierto, que el problema de Van Gaal es que no ha sabido hacer comprender su sistema a los jugadores. Y jornada en la que el Real Madrid está ya en Noruega preparando su encuentro de mañana con la baja de Cañizares, que se lesionó en el entrenamiento. Por eso uno de los nombres propios de esta jornada es el de Iker Casillas, el jugador que ha sido reclutado a última hora para completar la expedición merengue. Tiene 16 años y le fueron a recoger ayer al instituto. Iba ya al recreo y de repente pues me ha cogido el conserje, que me ha dicho que baja esa dirección, que rápidamente, que porque ha llamado al Real Madrid. Y yo pensaba que, bueno, que era para mi equipo, para cambiar de hora o algo, para entrenar. Y es que era que querían que fuese la primera plantilla. Claro, yo al principio me decía, yo, pero que te estás riendo de mí o algo, ¿o qué? También se lanzó Onda Melodía, una nueva radio fórmula con música del recuerdo. Melodías de ayer. Onda Melodía. Y Onda 10, ¿cómo olvidar Onda 10? Esta es la 10 FM. La 10 FM. FM. El 13 de septiembre de 1997 nació otro espacio mítico de Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Con Juan Antonio Cebrián. Este fue su primer programa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Pues bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, 13 de septiembre de 1997. Un día emocionante para todos nosotros, para todos los que conformamos el equipo de La Rosa de los Vientos. Aquí estaremos junto a ustedes durante todos los fines de semana posibles. El sábado por la tarde de 4 a 7, bueno, hasta que la Vuelta Ciclista no lo permita. Y el domingo por la mañana desde las 8 hasta la 1. Más de 20 profesionales trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos que Onda Cero ha puesto en los últimos años en antena. Y aquí estaremos dispuestos a conversar, a compartir, a disfrutar de la radio en vivo y en directo. Un placer y una enorme seguridad transmite José Luis Gómez en el control de sonido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estupendamente. Compañero, un placer. Igualmente. Gracias por estar ahí. Les acompaña Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, Mar de Tejeda, Víctor Serrano, Aurora González, Natalia Santamarina, disfrutando, y numerosísimos colaboradores, asesores, buenos amigos ante todo, que harán el deleite de todo el personal durante estas jornadas de fin de semana. Vamos a revitalizar el fin de semana, vamos a darle la importancia que siempre debió tener. Y a partir de ahora, sorpresa tras sorpresa. En esta nueva temporada, 97-98, José Joaquín Brotons asumiría la dirección de deportes de Onda Cero, y la dirección y presentación del programa El Penalti. El Penalti. Pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada, 8 minutos de las 12 en Canarias, y nos vamos a Noruega porque mañana juega el Real Madrid, partido importante de la competición europea de la Liga de Campeones frente al Rosenborg. Miguel Ángel Muñoz, buenas noches. Saludos y felices noches. Sigue haciendo mucho frío ahí, ¿no? Muchísimo frío. Cuando ha terminado el entrenamiento de esta tarde, a eso de las 7 y media, 6, 7 grados bajo cero, y para mañana, a la hora del partido, se estima que la temperatura puede oscilar entre los 10 y los 12 grados bajo cero. Ya, pero nos contaba ayer Lutillero que van preparados para todo. Bueno, ellos irán preparados, pero nosotros que hemos estado paraditos viendo cómo se ejercitaba el equipo de Jupp Heynckes, no te quiero contar el frío que hemos podido pasar, ¿eh? No, solo falta que rapidez, un plus de peligrosidad. No de peligrosidad, no, pero quizá de frío un poquito, ¿no? No digo de peligrosidad porque si el campo está al lado puede resbalar y caerte, ¿no? Por el frío. La verdad es que el terreno de juego no se encuentra en muy malas condiciones y que se encuentra bastante irregular, pero en cualquier caso el Real Madrid va a tener suerte porque peor lo tuvieron los dos equipos que pasaron por aquí anteriormente en la Liga de Campeones, como fueron el Oporto y el Olympiacos del Pireo, y que finalmente sucumbieron ante el conjunto noruego y sobre todo y fundamentalmente ante las condiciones climatológicas. Brotons también fue el creador de Radio Estadio, que terminaría presentando Edu García. Buenas tardes, bienvenidos a la inauguración de la Liga de las Estrellas en Radio Estadio. Tras la Liga del Barça, tras el fiasco del Mundial, tras el descanso, comienza la Liga de las Estrellas tercera parte. Y toda desde ahora y hasta el 20 de junio, toda en Radio Estadio. El terreno más grande, con todos los equipos, con todos los jugadores, con todos los que acompañan y con los más importantes del mundo redondo. Ustedes, Radio Estadio, tienen las gradas abiertas para disfrutar del fútbol en todo su esplendor. Toda la Liga en Radio Estadio. Reciban el saludo de Eduardo García en nombre de los deportivos de Onda Cero, con Valentín Martín y con María Solís en el despacho de este proyecto, con Jorge Niño en la nave nodriza de las emisoras y con José Luis Gómez y Javier de la Torre en la cabina de pilotaje para emocionarles e informarles. Son las 7 y 4 minutos, las 6 y 4 minutos. Enseguida les nomino el menú de la tarde, el de apertura, pero antes nos marchamos con los partidos que ya están en juego en la categoría de plata de nuestro fútbol. Aquí cabemos todos y la segunda será también primera. Gracias por acompañarnos. Recuerden el nombre de sus anfitriones porque esta casa empieza a ser ya la suya, Radio Estadio. En 1998, Concha García Campoy se convertiría en la nueva directora y presentadora de La Brújula. Nos vamos a acercar ahora al gran tema de estos días y que afecta a todos los defensores de los derechos humanos, el caso Pinochet. A pocas horas de la llegada del ministro chileno de Exteriores, los movimientos diplomáticos, las presiones sobre el gobierno de Tony Blair se acentúan, mientras el margen de tiempo para tomar una decisión definitiva se alarga, ya que el ministro del Interior ha pedido una semana más de plazo. Corresponsal en Londres, Ana Selma. Los lores han puesto en manos de Jack Straw la patata caliente del caso Pinochet, y el ministro del Interior británico, que tenía de plazo hasta el 2 de diciembre para tomar una decisión sobre la demanda de extradición del general solicitado por España, ha pedido una semana más de tiempo. Straw, un hombre severo y riguroso, debe hacer frente a las presiones políticas del gobierno chileno para que rechace la extradición. En 1999, Onda Cero pasó a ser propiedad de Telefónica. que compró a la ONCE el 100% de Uniprex S.A. Se incorporó al grupo Europa FM como nueva cadena musical con implantación en todas las grandes capitales. Europa FM. En agosto de 1999, los nuevos dueños prescindieron de la radio de Julia, que era líder en la franja de la tarde. En su lugar, incorporaron a Marta Robles para presentar a toda radio. Marta Robles. En Onda Cero, a toda radio. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a toda radio. Empezamos con un buen susto, el que se han llevado todas las personas que estaban esta mañana en una tienda de muebles de Dos Hermanas, en Sevilla. 200 personas habían acudido a la oferta de Muebles Peralta para hacerse con un sillón por 3.000 pesetas, algo demasiado tentador. Cuando estaban en la tienda, el suelo cedió, porque el suelo no estaba hecho para ofertas, sino para un peso más limitado. Cayeron al piso de abajo, donde se encuentra el almacén. Y de milagro no ha pasado nada, pero ahora tenemos que contar que hay 138 heridos, 5 de ellos graves, pero que podía haber sido bastante peor. La paradoja de este suceso, triste y afortunado por doble motivo, es que la gente que iba a por la oferta de los sillones se ha encontrado con la oferta de su vida, seguir vivos a pesar de un suelo endeble. De repente el suelo cedió como si fueran arenas movedizas y el local, en vez de una tienda de muebles, fuera el desierto del Sahara. Esto pasa muchas veces. Uno sale a la calle a comprar una cosa y encuentra la ganga de su vida. Quizá algo que no se esperaba. Y me temo que no tenemos tiempo para más. Estamos recordando los 35 años de historia de Onda Cero en este programa. Hemos cubierto una década de resumen. Pero miren, ya que esta semana no he hecho más que empezar, y mañana martes también habrá programa, ¿qué les parece si continuamos mañana martes resumiendo lo que nos queda de viaje por la historia de esta cadena en una segunda parte de especial? Venga, pues ahí estaremos mañana a las 6. Ahora hay que irse, ¡vámonos! Se quedan con Más de Uno, con Miguel Ondarreta. Y con Begoña Gómez de la Fuente, Más de Uno, la información, el entretenimiento. Disfruten, la semana acaba de empezar. ¡Hasta mañana! ¡Adiós, adiós! Lo contó la radio, Onda Cero, Diego Fortea. Come on, come on.